ruta histórica del casco central de la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida cuenta con un gran número de lugares o sitios de interés artístico que ofrecen tanto a sus habitantes como visitantes actividades artísticas, culturales, así como de entretenimiento. Actualmente estos sitios de interés se encuentran dispersos a lo largo y ancho de toda la ciudad. A continuación, se presentará una descripción de algunos de los lugares más emblemáticos del casco histórico de la ciudad. Es la antigua Plaza Mayor de la ciudad y a su alrededor se ubican los más importantes edificios públicos e históricos de Mérida. Según la tradición, en el centro de esta plaza fue enterrada la mano del tirano Aguirre, en reconocimiento a la colaboración prestada por la ciudadanía emeritense en la captura del terrible caudillo asturiano. En 1840, el teniente de justicia mayor, Antonio Ignacio Picón, coloca en este sitio una pileta de piedra que suministró agua hasta 1859, año en que la tubería fue desenterrada para fabricar balas para la Guerra Federal. La estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar fue colocada en 1930, pero años después fue desmontada para darle mayor altura. La segunda edificación de la que hablaremos está ubicada justo al frente de la Plaza Bolívar. Es obra del arquitecto Manuel Mujica Millán y su construcción se inició en el año de 1956, inaugurándose el 9 de octubre de 1958. Se levanta sobre el lugar que ocupaba el antiguo ayuntamiento, cuartel y casa de habitación del prócer coronel Vicente Campo Elías. En el salón de recepción, que fue inaugurado solemnemente el 23 de mayo de 1936, con un mural de grandes dimensiones que simboliza la entrada del brigadier Bolívar a Mérida. Esta obra fue ejecutada por el artista venezolano Jorge Arteaga. Sobre el muro de la escalera de honor, en la entrada principal del Palacio de Gobierno, se encuentra un tríptico ejecutado por el pintor Iván Felsky, simbolizando las tres zonas del estado Mérida: la vida urbana, la tierra llana y el campo. Nuestra tercera edificación se encuentra a uno de los costados de la Plaza Bolívar. En 1805, el obispo Hernández Milanés comenzó la construcción de este edificio siguiendo los planos de la Catedral de Toledo, trabajos que se vieron interrumpidos tanto por el terremoto de 1812, en el cual perece el obispo Milanés, así como por la Guerra de Independencia. En 1842, el obispo Dr. Juan Hilario Bosset, oriundo de La Guaira, continúa las obras hasta 1867, cuando es consagrado. El terremoto de 1894 sacude a la ciudad de Mérida y esta edificación sufre nuevos daños. Para entonces, Monseñor Silva promueve los trabajos de reparación y además levanta el coro de los canónigos y amplía la nave central. En 1927 llega a Mérida Monseñor Acacio Chacón Guerra, quien emprende la reconstrucción definitiva del templo, asignándole el trabajo al arquitecto español Manuel Mujica Millán, quien comienza a embellecer y ampliar el viejo edificio, quedando concluido el 9 de octubre de 1958, para el cuatricentenario de la ciudad de Mérida. Su consagración en honor a la Inmaculada Concepción se realizó el 12 de mayo de 1960. Hablaremos ahora de un edificio que se ubica un poco más abajo de la Plaza Bolívar. Fue creado a partir del Colegio Seminario de San Buenaventura, fundado por el obispo franciscano Fray Juan Ramos de Lora, el 29 de marzo de 1785. Para el 23 de septiembre de 1833 recibe el nombre que conserva actualmente, Universidad de los Andes. En este recinto encontramos el aula magna, situada en la parte posterior de la planta baja. En su interior, en la parte central, se ve una pintura de Simón Bolívar. A los lados se encuentran óleos de personalidades relevantes de la vida cultural de la ciudad. Su utilidad es para la realización de los actos de graduación y para actos académicos, científicos y culturales de gran trascendencia. Asimismo, encontramos los paraninfos, situados en la segunda planta del ala derecha del edificio. En el interior de la sala hay una galería permanente con óleos del rey de España, Carlos III, el general José Antonio Páez, rectores y personajes ilustres de la vida política y cultural de la ciudad. Son obras de los pintores J. Humberto Quintero y Francisco Lacruz. La majestuosidad de su arquitectura nos permite transportarnos a las universidades antiguas, donde la paz, el silencio y la calma son elementos importantes del estudio superior.